¿Por qué le temen los padres a la salida de los hijos? Bueno, yo creo que básicamente está ligado al consumo del alcohol, a los excesos. Sí, puede ser. La seguridad, más que nada. Yo creo vimos la televisión, ¿viste? La televisión que hoy día, como que eso de mostrar en los documentales o en los programas que se hacen, de documentos, de policías y demás, más de que mostrar la realidad, ¿viste? Como que llega un momento que... Es ficticio ya. Sí, no sé si ficticio, pero hace más... Exagerado. Puede ser, hay muchas veces que se van dando como modas en lo que es el periodismo y esas cosas. Yo me acuerdo de los motochorros, por ejemplo. Después tenía los secuestros express, ¿viste? Como que siempre hay como una especie de tendencia que se van siguiendo y así puede llegar a ser que sea medio hasta ficticio por ahí, armado por ahí, es lo que sale. También puede ser por inseguridad misma de los padres, que un chico, si está educado de una manera, no creo que salga a la calle a comportarse totalmente de otra. Claro, es una desconfianza misma. Más miedo de, o sea, no que le pase nada, sino de que el hijo en sí haga cualquier cosa, eso. Claro. Ah, yo pensaba que venía más por otro lado lo que vos decías. Pero está bien, o sea. Claro, es una desconfianza misma al hijo, ¿no? No confiar ni siquiera en lo que uno le ha enseñado al hijo. Claro, no confías ni en vos mismo como padre ni en tu hijo. Claro. Porque si le estás dando una educación de tal manera... Es la generación. Ya. Es como toda la explicación que se da. Yo me acuerdo, viste, bueno, Canal 9 sale Clipan, ¿conocés? No, ¿qué es? Bueno, es un pelado que va y empieza a hacer las salidas nocturnas, como Graña también, viste, que se hacen ese tipo de periodismo, como a veces medio así, viste, agarrado de los pelos. Y van a San Miguel, por ejemplo, que es obvio que va a haber quilombo. Claro, sí. Y es obvio que va a pasar algo y muestran siempre lo mismo, la salida tipo 6 de la mañana. Y muestran, pero que parece una guerra están en Irak y... Pero ya saben que va a pasar eso y completamente sensacionalista, saben que eso... Claro, muy sensacionalista. Sí. Es difícil. Yo creo que... Sí. Aparte de todo el cagazo. Bueno, claro. Y sí, es lo que va pasando. Debe ser un poco eso, pero si vos decís miedo que los hijos hagan algo, eso también puede ser. Sí. Hablando de eso, yo, bueno, el sábado fui a una fiesta que había barra libre por ahí. Eso puede ser también... Eso ayuda. Ayuda bastante. Le decís a tu vieja, voy a una fiesta de barra libre y a qué ver el miedo que tiene después. Pues. Y con una especie de meta de decir, voy a hacer valer mis 30 pesos. Entonces, bueno, sí, qué sé yo, puede ser también medio peligroso eso. No es infundado. No, seguro. ¿Sabés que hoy a la mañana estaba en casa, viste, vinieron los testigos de Jehová? No, ¿sabés que no? Yo no sabía si eran testigos de Jehová o evangelistas, realmente no los identifico. No me doy cuenta cuáles. Entonces llegan a casa y estaba el albañil y me dice, fíjate, Frank, que hay gente en la puerta. Entonces me acerco y bueno, dos señoras grandes. Y no sé qué fue lo que me dijeron, yo siempre, viste, les corto el rostro bien, ¿no? Educadamente, pero no me interesa lo que me dicen porque tengo mi ideología, claro. Y no sé qué fue lo que me dijeron, que me colgué a hablar, ¿viste? Estaría muy al pedo. Su cometido, claro, lograron su cometido, tuve 20 minutos hablando. Pero se aburrieron de vos, ¿viste? No, pero por primera vez pasó que basta, ¿viste? Claro, no venimos más acá. No, pero fue buenísimo que a los tipos sabés que los podés dar vuelta. Porque claro, ellos tienen con la ideología de claro, de que dice la Biblia es así, y cuando le dijiste algo que lo descolocaste un poquito, claro. Y es fantástico. No sé, por ejemplo, nos poníamos, yo le contaba, me decían que se colgaban con que la iglesia era, la Biblia era el más viejo y antiguo libro que había. A mí me pasó eso, yo le dije que estaba leyendo Platón, por ejemplo. Claro, yo le dije, pará, los griegos y los egipcios nunca creyeron nada, ¿cómo es la movida? No lo podían creer, se hicieron griegos. Ya estaban buscando un libro de mitología egipcia o griega para ver de qué se trataba. Deben tener respuestas para eso, pero te agarraron lo menos iluminado. No, todas las respuestas que tenían eran, sin ofender a nadie por ahí, alguien está escuchando ese evangelista testigo de Jehová, sin ofenderlo, ¿no? O tapan la radio también. Pero, claro. No, pero lo que siempre alegan, ¿no? Como la Biblia dice tal cosa, y no entiende por ahí que esa es la verdad de ellos, ¿no? De ellos como creyentes de la Biblia. El que no cree en eso, o que lo ve desde un punto de vista mucho más metafórico, no tan explícito o real como ellos lo ven. Como un libro, digamos, de respuestas ya solamente, si no lo ven como... Claro, bueno. Mismo le decía lo del tema de que la Biblia había sido concebida y agarrada, no sé, por ejemplo, el tema de los evangelios, eligen 4 evangelios de 80 que había, los eligió Constantino porque top 5 eran... Claro, me imagino este es el top 5 de evangelios. Mateo número. Bueno, pero así, tal cual. Y eligieron lo que era más divino, por así decirlo. Lo más pochoclero, por ahí. Lo más sensacionalista. Bueno, no importa, era es una interesante. Manera de, sí. De y ayer, no, y ayer me lo chusearon. Me lo chusearon, estaba laburando. ¿Viste cuando te lo chusean? Te dicen, guarda, no sabes que no te vaya a pasar tal cosa y vas claro. Y te pasa. Bueno, lo que hace el evangelismo, bueno, muchas religiones en general lo que hacen es agarrar temas problemáticas que le pasan a todos, digamos. O sea, que estás inseguro, no tenés trabajo, ¿no? Y bueno, claro, eso, y aquí no lo toca. Claro, eso tal cual agarran a gente que está en el fondo. Que, o sea, que ha tocado un tope, por ejemplo, de alcoholismo, de drogas, de lo que sea. Y llega un momento, esa gente, viste, no le queda otra que recurrir. Le dicen, deja tanta guita que, bueno, en algunos casos, ¿no? Ojo. Pero mucha gente lo ayuda también. Claro, eso, la por otro lado también, está perfecto. O sea, hay gente que lo ayuda, está perfecto, sí. Yo creo que todas las religiones son solo un tema de fe, son para ayudar a las personas, ¿no? Ninguna yo creo que tiene la verdad absoluta. No, seguro. Es que es justamente eso, es creer o no. Cada uno tiene su verdad y en ese caso lo único que importa es que realmente haga un bien la religión, si no, no sirve para nada, ¿no? Sería un cable a tierra, digamos. Claro. Básicamente. Si no te lo tomás muy en serio, también. ¿Qué sé yo? Y el otro día estaba viendo, también muy interesante, la película The Wall. Ya, yeah, The Wall, que es increíble. De Pink Floyd, bueno, ¿no? La película. Sí, sí. Pues ahí yo la había visto y no había. Bueno, la había visto así sin los subtítulos de las canciones. Ah, claro, te quedaste como mirando. Todo perdido. Claro, como diciendo, están buenos los dibujos y la puesta en escena, pero no entiendo un carajo. Pero no, en el caso de tener los subtítulos y en inglés encima, ¿viste? Porque están en español es como que te la traducen, viste, mal. Y en este caso no, estaba todo perfecto y más o menos con el inglés, no tengo un gran inglés, pero lo iba entendiendo, ¿viste? Y te das cuenta cuánto simbolismo, cuánta arte que había, sí. Impresionante. Yo la verdad es que no la vi, así que... No, pero la recomiendo para todo aquel que la pueda ver, le guste o no la banda Pink Floyd. Yo realmente siempre fue una banda que, si bien me encanta la música, nunca le presté mucha atención. Pasa mucho eso con películas de bandas, o sea, que tengan alguno que haya creado una película o mismo que hable, por ejemplo, bueno, la de los Beatles, ¿viste? Mágica, sí. La Mística del Sur. No, por suerte. No, mentira, no, está buena. Si la tenés que ver, sí, es muy bueno. La verdad que a veces es incomprensible, como que tiene cosas que decir. ¿De dónde no se sale? Entiende, claro. Por ahí no lo puedo abarcar o por ahí no sé, pero posta que. Igual como película así está buena para verlo. Como experiencia. Sí. Bueno, la de Pink Floyd tiene mucho simbolismo, o sea. Y yo cuando era chico, viste, pensaba que por ahí hablaba del muro de Wall, viste, qué sé yo, me lo imaginaba, el muro de Berlín, toda una claro, asociación claro. Que lo primero básica, que puedes hacer claro. De palabra, qué claro. Sé yo, no sé. Pero nada que ver, en realidad, o sea, toda una psicología muy freudiana por ahí sobre el muro que uno se va construyendo y lo va encerrando. Como la barrera de la represión, digamos. Claro, tal cual, sí, claro, vendría a ser algo así. En que vos mismo te lo vas construyendo y llega un momento que te va autodestruyendo, ¿no? Y tenés que de alguna manera tratar de romper eso. Bueno, después vamos a escuchar algún temita de Pink Floyd también que tiene sí. Que ver, que está muy bueno. Como para empezar estaría. Sí, muy sí. Sí, estaría muy bueno. Y trajimos. ¿Cuál era el que trajimos hoy? Ah, porque iba a traer, viste, Another Brick in the Wall, el tema sí. Más famoso. Claro, ya que me... bueno, ese tema se repite incluso la estructura musical durante toda la película. Sí. O sea, se repite musicalmente, por ahí no la misma letra y va cambiando sí. Y ese es como el eje de la película que te va diciendo cada cosa, no sé, por ejemplo la educación conservadora de Inglaterra o la superprotección de una madre son cada vez más se ladrillos va, claro, que se van construyendo claro. En el muro del tipo. Está bien. Y así el tipo va construyendo algún muro que después él tiene que buscar alguna manera de destruirlo, ¿no? La verdad que está muy bien, muy sí, bueno. Tiene que ser. Debe ser interesante para mí. Otra película que también está relacionada con lo que son las bandas es la de los Rolling Stones. Ah, no la vi. No me han dicho esa. Rock and Roll Circus. Sí, me han dicho. Pero es. Bueno, básicamente es una presentación, digamos, muy circense de lo que es o sea, la puesta en escena, digamos, es más del circo. Lo que hacen es presentar bandas y tenés pero bandas de carajo, digamos, tipo Jethro Tull. Tenés tocando a, bueno, el baterista de Hendrix está ahí. Hay un montón de cosas que por ahí como película es eso, es ver, digamos, sí, muchos clips, digamos, de esa época. Muchos artistas grosos que, claro. Que no habría otra manera por ahí de verlos así, ¿no? Que es obvio que sí, que algo bueno va a salir de eso, sí o sí. Así que... Bueno, ahora en realidad con el YouTube, viste, encontrás cualquier video. Sí, eso es cierto. Eso. Y me estabas contando el baterista de Hendrix, es muy buena la banda en general de Hendrix, a veces se hace solo hincapié. Sí. Bueno, está bien, toca Hendrix en una banda, es como que a quién le vas a dar bola, ¿no? Ya con escuchar la guitarra tenés demasiado, pero eran bandas completísimas, en esa época era otra del arte que planteaban sí, los tipos, ¿no? Y de repente escuchás ahora bandas, digamos, muy básicas que decís, ¿no? ¿Dónde quedó lo todo lo que eso? Pasa es que hoy día, claro, las bandas por ahí se nutren de lo más fácil y no... Y ven, o sea, porque agarran lo que vende, y lo que vende hoy día no es lo que vendía hace 30 años por ahí. Que por ahí la gente, no sé, no digo que yo tenga un oído muy educado, porque la verdad que de música nada, ustedes como músicos pueden encontrar muchas cosas que vas como músico, perdón, por ahí. Fuiste muy los bueno. Agrandé un poco, ¿no? Pero sí, o sea, ya hay muchas cosas que puedo apreciar, digamos, y me interesa como más por ahí no tanto lo que es la música en sí, sino lo que me produce que por ahí musicalmente la banda no sea una genialidad, pero te llega totalmente. Claro, te llega mucho, sí, desde otro punto de vista, como es el tema de, por ejemplo, cuando vos escuchás una banda en inglés, a mí me pasa, yo de inglés poco entiendo, claro, ¿viste? Claro, claro. Y vos escuchás unas bandas en inglés de la década del 60, de la década del 70, que, no sé, te transmiten tanto sin entender demasiado, por ahí entender la ideología que plantean, y no terminás de entender bien la letra en sí. ¿Me explico lo que...? Sí, o sea, sí, totalmente. Te quedás con lo que te llega. Claro, que te no llega más allá de la letra. Bien puntual por ahí. Aunque claro. En realidad entendés lo que está sintiendo el tipo. Ah, eso porque, sí. Porque, o sea, te llega... Y mismo musicalmente te está llegando. Y sí, es que justamente eso se trata la música. Se trata la música. De que te llegue. Claro. Está bien. Bueno, son las 12 y cuarto de la noche en toda la creo que en toda la República Argentina, con esto de los cambios horarios. En San Luis por ahí no. En San Luis por ahí no. En la República de Rodríguez, por claro. Ahí es otro horario. Y la temperatura 7.5 grados, ¿no? La sí. Sensación térmica igual en todo Buenos Aires. Estás escuchando Melodía Umbral, esto es la Freeway 90.7 FM. Y bueno, vamos a escuchar el temita de Pink Floyd que decíamos recién. Dale, estaría. Después les vamos a contar un poquito de qué se trata el tema y qué tiene que ver con la peli. Pero bueno, vamos a escuchar... un poquito de Pink Floyd. Come on, come on, come on, come on. I hear you breathing. Ahora la Freeway se escucha en todo el mundo. Conéctate a través de nuestro sitio, freewayrock.com.ar. Dicen que en otros lugares su música es lo primero, y la suenan con esmero, con orgullo nacional. Que el amor no se abandona, ni el derecho a la palabra, que vale más la persona que la mejor propaganda. Freeway Rock Global, lo último de la tecnología al servicio de la cultura rock del oeste. Todo esto me maravilla y me llena de ilusión. Y en nombre de la nación, que no dejo de soñar, pido a quien le corresponda para que no me las escondan y me las hagan sonar. Es muy interesante el tema este que pasó de Comfortably Numb. No sé bien cómo se pronuncia. Ya en castellano sería difícil para mí. Bueno, dice, este tema habla, el personaje, ¿no?, de la película es Pink. Sí. Se llama Pink y está muy relacionado con todo lo que es la vida de Roger Waters. ¿Viste? Todas las grandes, la grande demasiado, todas las obras artísticas por lo general tienen mucho de auto, ¿cómo? Autorretrato de quien lo hace, ¿no? Sí, sí. Y en este caso, bueno, gracias. Sí. En este caso la vida del tipo tiene mucho que ver con cómo asesinan al padre en la guerra y demás. Y bueno, llegada a esta altura, Pink, que es una estrella de rock, esta historia contaba este tema, cómo va un doctor a tratar de sacarlo de todo el tema, viste, de las drogas y demás. El tipo estaba en la casa de última, sí, por eso arranca diciéndole hay alguien ahí adentro y toda esa cosa media psicótica de la canción que termina con medio, el punteo impresionante que mete ahí Gilmour, que está muy bueno. Y tenía que ser en alguna situación así este tema. Se da todo. Bueno, el disco ese es todo muy así introvertido, ese tipo, para alguien que lo escuche me pasaba a mí, porque yo lo escuchaba sin haber visto la película y sin entender las letras, y me resultaba tedioso, no entendía. Y sin drogarte. Claro. Ahí también lo entendés, aunque no mires la película por ahí. Ahora, ¿cómo se repite esto de las drogas en los Claro. Se repite esto de las drogas en los cantantes de las bandas importantes, ¿no?, norteamericanas. Y claro, lo que pasa es que en esa época era una novedad. Hoy día por ahí no tanto. Sin embargo, no le hacen asco tampoco. No te la creas. Claro, no te lo creas. Pero no, en esa época, claro, una novedad. Dice el flaco Spinetta en un momento que llega un momento, ¿no?, como que mira a su alrededor y dice, pará, loco, todos los que estaban en la misma movida se están muriendo. Sí. Esto no estaba bueno, ¿viste? Le empezaron a caer las fichas. Claro, y empezaron a aflojar un poco la máquina. Como me hace acordar eso, la película de Austin Powers, ¿viste? No me acuerdo en cuál de las tres, pero que empieza, el chabón, bueno, va al futuro y empieza todas las bandas que él conocía, empieza a decir, ¿viste? Se murió sobredosis, empieza a tirar y sí, fueron así, fueron cayendo. Sí, en esa época fue así. De maneras muy raras, no terminaban de saber cómo se movía. Pasa que como en todo, como hasta en la ciencia, era como ensayo y error la cosa. Y antes era la droga, bueno... Vivían ensayando. Hasta que se avivaron del error, ensayaron varias personas. Claro, como ahora la cerveza antes la droga, las drogas fuertes. Claro, pero como loco. Y aparte eran legales, porque como no recién se empezaban a descubrir... Claro, claro. Tenías el LSD, la cocaína, todas cosas. Era la joda del momento. Claro. Si no probás, no. ¿Cómo no te vas no a eras joven. Eso, claro. Y bueno, así te venden ahora otras cosas, pero bueno. Y le pago por ahí. Sí, pero eso no necesitas plata ni siquiera. Y debe ser que no, la verdad que no bueno, ahora que vamos a escuchar algo de Animals, tenemos ahí algo también de la década del 60, banda contemporánea casi con los Beatles, que no fue por ahí tan explosiva, ¿no? Pero que ha tenido... Pero tenía su... Bueno, y el tema que... este temón... Sí, este tema sonó número uno en muchos años, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra y en otros países... También de habla anglosajona, hispana, ¿no? ¿Cómo se dice? De habla inglesa, ahí está. Bueno, vamos a escuchar The House of Rising Sun de Animals. And it's been ruined. Cultura, para reflejarnos. Música, para contar lo que está mal. Radio, para comunicarnos. Freeway, 97. ¡Hey! El momento del melómano, en Melodía Umbral. El tema de Pixies, Hey. Vamos a estar hablando de esta banda, ¿viste? Porque siempre vamos a presentar, bueno, la idea del programa un poco es hablar de una banda todos los días, todos los martes, ¿no? De presentar así una banda y, bueno, hablar un poco de la historia. El próximo martes vamos a estar hablando de Pixies. Sí, hoy será Mars Volta. Hoy toca Mars Volta, sí. Más tarde, ¿no? Sí. Hoy es temprano. Ahora estamos escuchando de fondo, a ver, subimos un poquito Buddy Guy, este tema me encanta, Mustang Sally. Mustang Sally. De Wilson Pickett, loco. Han hecho varias versiones, la verdad que la de Buddy Guy me encanta, esta creo que sí, es bueno. La voz del tipo y cómo toca la viola es fantástico. Sí, increíble. Encima el tipo lo que tiene, viste, que no toca la viola, así como esos sacados de... No, le da así tranquilo. De 30, no sé, el tema de 7 minutos tocando así un punteo a todas 80 minutos. Parece accesible. Hace, claro, hace una canción con lo hace que... ver fácil por ahí también. Es hermoso. Sí. Les cuento, acá tengo una noticia muy interesante. A ver. Anunciado, viste que Chávez iba a salir en la televisión venezolana y iba a ser cuatro todo... días iba a estar. Bueno, anunciaron el maratón de 4 días de Chávez, se redujo a la mitad. está bien. Tengo que decir que de los 4 días que iban a hacer, se hicieron 2 nada más. O sea, se previó una telenovela con varios episodios, que fue una emisión de 2 días con 3 retransmisiones. Luego de que el programa Aló Presidente se llama, sí, sí, se sí. llamaría, ¿no? No tuvo rating Chávez, le cortaron el programa. Hay que mandarle ese gran cuñado. Se pusieron las doñas como locas porque le sacaron la novela. Okay. Ahora, qué terrible, me imagino cómo sería, bueno, gracias a Dios acá no, ni lo probaron, ¿no? ¿Te imaginás a la presidenta acá 4 días en la televisión? No saques valientes del aire, no saques eso. No saques valientes que están... Oye, bueno, pero pasa algo parecido, ¿no? Con las imitaciones de Tinelli, los tenemos también en rotación continua. No, no hablemos de Tinelli porque es hablar, ya con solo nombrarlo, ¿viste? Yo creo que cuando uno ya nombras a la persona ya estás haciendo publicidad, ¿no? Es que... No, claro. No hay que ni nombrarlo al tipo ese. Claro, ya se comen todo el tipo ese. Ya estamos hablando de Tinelli. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto va de cambia, programa? Cambia, 37 minutos del primer programa hablando de Tinelli. Primer programa, chao, dijimos que no íbamos a hacer este nunca. Fue el primer y último programa de Melodía Moral. No, pero la verdad, un asco. Bueno, sigo leyendo porque, qué ¿cómo increíble. Llegamos a eso? Un libro de Salmos frena una bala y salva la vida de un pastor evangélico. Está cuestión bien. De fe, como veníamos acá, diciendo. Como veníamos existe, diciendo, esto debe ser uno de los milagros más grandes que ha hecho la Biblia en los últimos tiempos, ¿no? Un libro de Salmos. ¿Viste que para algo servía? Que decía que un no. pastor evangélico salvó su vida de milagro. Quiero aclarar antes que no hay nada en contra de los evangelistas. Sí, parecería, vamos, parecería. Están escuchando esto y ya veo que hay gente, ¿no? Sin ánimo a ofender, realmente. Cada uno tiene su ideología y me parece perfecto. Un pastor evangélico salvó su vida de milagro en Argentina. Cuando un libro de Salmos, que haya un milagro en Argentina, ya es, aumenta ¿no? la potencia sí. el milagro. Cuando un libro de Salmos llevaba aferrado a la altura de su corazón frente a un disparo de la bala de un asalto. Esto ya pasó como muchas cosas en Los Simpsons. Pero bueno, sí. Dice, esto me hace creer en un Dios que me cuida, dijo el tipo. Y bueno, sí. No hace falta ser un pastor para que luego de un episodio así creas más en Dios, ¿no? Aparte, ponele que no tenía el libro de Salmo. Tenía un libro, qué sé yo. Claro, literatura porno. Claro. No va a decir igual, claro, pero está bien. Era lo mismo. El misionero intentaba persuadir a 2 asaltantes de que no había nada de valor en el templo de la localidad. Mentira, ¿cómo no va a haber nada de valor en un templo? A unos 1000 kilómetros al oeste de la provincia de Buenos Aires. No, mentira. Está bien. De Buenos Aires, en Mendoza es esto, en Mendoza, está bien. Está mal acá, me pasan la noticia, la producción me pasó mal la noticia. Bueno, después voy a hablar con los chicos. Una niña de 5 años criada por perros y gatos se comunica como ellos. Bueno, eso ya pasó también. En el libro de la selva. Bueno, eso es un caso que existió, eso. Se ¿ah, llama sí? El salvaje de Avignon. Es un niño que, bueno, se lo dejaban abandonados porque eran, como tenían un leve retraso o algo, se lo dejaban en la selva. Y no, pero... Rebújatela, macho. No, pero existió eso, varios casos de esto pasó. Educados por lobos en algunos casos. Y bueno, y se encontraban, eso era el momento especial, porque la ciencia ya estaba tratando de explicar lo del quilombo de mente y cuerpo, ¿viste? ¿Cómo haces para, viste? Mente y alma también, sí, ¿viste? Sí, sí. Todo. Y estos eran casos increíbles como para decir, a ver, ¿qué pasa, no? Si un ser humano está criado por otro animal, digamos. Sí, sí. Bueno, como no tiene lenguaje, no tiene. Y empezaron a averiguar y averiguar y tenían miles de cosas. Como que el lenguaje es algo básico y fundamental para que el funcionamiento del ser humano. Claro, claro. Y o sea, ¿pero qué pasaba? ¿Hablaba como los animales que lo criaron? Emitía ruido, claro. Por noche me roncar aullaba. Sí. No, emitía ruido. Sí, bueno. Olvídate de que caminaban en 2 patas, o sea, no. Eran 4 y cosas así. Se terminaba muriendo muy temprano y... Bueno, el caso de el caso de esta chica, de una chica de 5 años criada por perros. Acá hay varios criados por perros. El Servicio de Protección de Menores de Rusia, fue en Rusia esto, descubrió en Chita, Siberia Oriental, a una niña de 5 años que fue criada por varios perros y gatos. Futuro de gato no le falta. No. En gatos también, mirá. Solo habla el lenguaje de los animales, dijo. Al igual que los gatos de acá nada más que cobran... Les pagan por eso, ¿no? La nena se hallaba en un piso destartalado donde convivía con sus padres y sus abuelos que no se ocupaban de ella. Nunca salió de la casa y nunca le enseñaron a hablar, por lo que trató... Increíble. No ocuparse de ella, que no le enseñaba a hablar. No, imagino el padre, no, ignorala. Está hablando. Dejala que está con el perro. Quiere algo, no sé qué es lo que quiere comer por ahí, pero bueno. Durante unos 5 años la niña fue criada por varios perros y gatos y nunca salió de la casa, indicó la policía. Bueno, la niña fue trasladada a una institución donde recibe cuidados médicos y psiquiátricos. Y sí, ¿no? Los cuidados psiquiátricos los tiene que recibir el padre, no la niña. Flor de quilombo, sí. No. Pero es increíble. Ahora yo me imagino una conversación en... Llevate a la nena, así hablamos, a ver si todavía aprende el idioma. No sé, ¿cómo hacían para hablar en familia? Bueno, acá tengo una... La, sí, bueno, el gobierno mexicano no para de sorprender, es... hace un par de semanas, bueno, habíamos escuchado el tema de que le dejaban más económico los pasajes. Ah, sí, no, sí, la estadía en un hotel. La estadía en un hotel a aquellos turistas que estén enfermos de gripe porcina. Sí, era, bueno, eso fue un, ese, sigue siendo hoy en día también una notición, la gripe porcina. Sí, no, sale eso, algo. Bueno, pero en México no paran de lucrar con el tema. Bueno, después nos enteramos que iban a hacer una estatua del primer chico. Sí, tremendo. Que se había enfermado de gripe porcina. Que lo habían catalogado ya de héroe nacional. Claro, estaba la estatua. Porque le agarró gripe porcina, ya héroe. Claro, estaba la estatua de Pancho, ¿cómo es? El líder de la revolución. Y al lado la estatua del chico de la gripe Pancho porcina. Villa. De Pancho Villa, muchas gracias. Mucho el Chavo del Ocho. Ciudad de México ofrece un seguro contra la gripe para turistas extranjeros. Está bien. Esto quiere decir que los turistas extranjeros que visiten la Ciudad de México a partir del próximo verano podrán acceder a un seguro médico barato. Esto de la gripe estuvo un curro de los mexicanos. Sí, sí, sí. Me hicieron para hacer negocio nada más. El acá también estaba viendo casos acá, pero... Sí, pero acá no, ni siquiera se van a avivar de eso, ¿viste? Todavía estamos luchando con el dengue, ¿viste? Que ahora de pedo el frío por ahí los paró un poco, pero... Ahí vino la gripe porcina, ¿verdad? Sí. Está bien. Sí, no están luchando con el dengue. El dengue... O sea, viene el frío y se la juegan a que el frío se vaya y mientras en el interior se mueren. Los típicos temas, siempre pasa lo mismo. Ahora que estamos entrando en climas más fríos, más invierno, van a venir lo de las intoxicaciones. Sí o sí, por lo de... Claro. Sí, sí, eso va a pasar. Siempre lo mismo, las noticias se van repitiendo. No, pero igual, por suerte, están los noticieros de todo el país que nos informan siempre cómo está el tránsito en la General Paz, que es importante para sí. todos nosotros, ¿no? Y total, si se muere alguno por el dengue en el interior, es del interior. Después, claro, después de esa noticia también la de verano, ¿viste? Hubo tantos muertos en la ruta, claro. Sí. Oh, el otro día, hoy escuchaba una noticia, creo que era en Telefe. Decía, bueno, pero todos los medios se mueven igual hoy día. Viste que cayó un avión en, no sé dónde, en el océano, creo que cayó, no sabe, desapareció el avión, sí, claro. En un momento desapareció el avión que iba de Brasil a París, creo, bueno. La cuestión es que desapareció y lo que pregunta, le dice, estaba hablando con un tipo especialista en aviones, el Jacobson creo que se llama, el de Telefe. Y Jorge le dice, estamos todos, Jorge, claro. Voy a hacer así, te voy a señalar y vos me vas a tirar el pie así la completo, porque si no. El tipo le pregunta al especialista, le dice, no, estamos todos muy preocupados, porque parece que ha muerto una argentina, estaba en el vuelo, y qué carajo importa, se murieron 290 personas, qué importa si era argentino o boliviano. Y no, porque era, nos tocaba de cerca. Nos tocaba de cerca a la Argentina, sí. Que él lo conocía, es cualquier cosa eso. No. Pero siempre en todos los desastres, me acuerdo cuando... siempre hay un argentino ahí, metido, dando vueltas. Sí, no me trae que haya sido el piloto. No tenía nada que ver, pero igual. Van a tirar por la duda. Claro, por la duda. Un hombre pasará un mes entero. Mirá, justo estaba hablando de avión esto. Un hombre pasará un mes entero volando para quitarse el miedo al avión. Ah, buenísimo. Un genio, tipo. Un genio. Yo tengo miedo a tirarme para caídas, claro, en cualquier momento voy y me hago un par de. Me tiro. Pero qué ganas. Es estadounidense. Teme a los aviones, anunció que va a pasar un mes entero volando para quitarse la fobia. No probó con otra profesión el capo. Empezar con simuladores, qué sé yo, que vaya al Pampa 1 o algo así, no sé. Al Pampa 1, claro. ¿Te acordás de eso? No? Mark Malkoff, un actor de teatro de Nueva York, es actor, los actores son... Inició su periplo el lunes volando por Atlanta, ¿no? Sí. Entonces tomó un avión de allí a San Francisco y empezó a hacer el viaje con una y otra vez y de vuelta. Un mes. Durante un mes lo va a hacer. Mucha gente tiene miedo a volar, dice, yo soy uno de ellos. Pero tengo huevos, carajo. Voy a estar un mes ahí arriba. Estuve intentando quitarme ese miedo durante mucho tiempo sin éxito. Entonces lo que voy a hacer es permanecer en un avión comercial durante un mes entero. Todos los huevos y la guita. Porque, ¿cómo haces? Ya publicó otras hazañas propias como quedarse una semana entera en una tienda de IKEA. Explícame qué es. Los Simpsons seguro que te lo explicaron en algún momento. No, la verdad que no, pero que siempre, o sea, la cura lo va haciendo el chabón pasando mucho tiempo en ese lugar. Claro. Ahora, en esa tienda, ¿qué tenía? ¿Miedo a qué? Consumismo por ahí. ¿A qué, no? Obtuvo autorización de una aerolínea de bajo coste para pasar de un avión a otro y difundir así su periplo en internet y hará guita a través de internet. Menos mal que debe no intentó. Eso. Claro, que no tiene miedo a la homosexualidad. Claro. Porque, claro, sí. No, debe ser sí o sí lo del tema de la guita. No queda otra explicación posible. Y hace la hace por internet, está bien. Un español vestido de cura, otro cura. Arrestado por narcotráfico en un aeropuerto venezolano. Están como locos los curas ya. Ciudadano español será juzgado por narcotráfico en Venezuela después de ser capturado con 1.5 kilos de drogas. Supuestamente cocaína. Antes de tomar un avión vestido de sacerdote de la iglesia católica. Ah, no era realmente... No, claro, parece que era un narcotráfico disfrazado de sacerdote. Está bien. Efectivos de la Guardia Nacional venezolana encontraron al sospechoso en presunto religioso, ¿no? Al pedir los documentos de identidad, él respondió con una actitud sospechosa, dice, ¿no? Que se le había extraviado. Claro, no. La típica, ¿no? Podría haber dicho algo mucho más interesante, como, no sé... Como le mostraba la Biblia y inventaba, empezaba claro, a inventar y improvisar. Claro, acá dice el Salmo, versículo 5, defenderás al narcotraficante. No sé, total, sí, a la Biblia le creen siempre, ¿no? Por ahí. Está bien. Había un chiste viejo, bueno, no es el momento, igual es retard, no importa, tira, si uno lo puede tirar, no importa. El español será jugado por tráfico de grabadoras. Con la duda. ¿Cómo? Bueno, está bien. Me quedo con la duda, pero Quédate, que hace como el tipo que se viajaba en aviones y se sacaba las dudas. Bueno, vamos a escuchar un temita, yo traje un tema de Queen, que te juro que lo escuchás, es un tema que vos decís por ahí, es un tema más, Somebody to Love, que decís, es un tema más por ahí, Queen, ¿viste? O no un tema más, es un temazo, pero digo, no es el de los temas más rockeros. Qué bueno estaría hacer un tema más así, ¿no? Claro, es decir, una banda tengo ahí un tema más, se llama Somebody to Love, le hice, me salía así medio, estaba con el órgano, con el piano, boludo. 5 mil millones de discos con ese temito, bueno, está claro. Bueno. Bueno, pero los tipos muy grosos, en vivo se ve que sonaban una cosa impresionante, esto es una versión muy, de... muy de estadio. Sí, esta es una versión de Montreal. Te juro que me bajé el disco, lo compré y cuando lo escuché no podía creer la potencia. Y una cosa impresionante, una banda que vos la escuchás en vivo, por algo dicen que en Freddie Mercury era el rey del rock, ¿no? Porque sí. Puede ser homosexual, pero que era el mejor cantante, no te lo va a discutir. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo si le mereciera eso, ¿no? No, pero a lo que voy, que mucha gente... Te van a caer los evangelistas, los gays, te lo van a recontraponer. Lo cerraron por xenófobo el programa. No, pero mucha gente... Está enemistado con el planeta, Paquito. Mucha gente nos va a decir... No, nos va a decir... Ay, mucha gente me puse nervioso. No, mucha gente va a pensar, o ha pensado, ¿no? Que un cantante por ser homosexual se ha dedicado a hacer otras músicas que no eran tan rockeras por ahí. Eso es real, ¿viste? Sí, puede llegar a ver, o más aficionado al pop, o mismo en su canto, decir, nah, este no es macho, este se la come, este no es cantante de rock, ¿viste? Como piensa mucho. Explícame con todo esto el glam. Bueno, el glam, sí, los muchachos de Poison seguramente igual estaban con las más lindas mujeres y vestidos así como estaban. Yo mucho no les importaba. Bueno, vamos a escuchar Somebody to Love de Queen en Montreal, que es un tema que van a escuchar, suena en vivo. Yo creo que es el mejor tema de ese disco, es impresionante. Bien, ahora para esta hora. Para la una menos 10 de la mañana. Para escuchar así bien tranquilito, ¿no? Bien al palo, sí. Está bien. Adelante. Somebody love. Okay, let's do it. I'm somebody love. Find me, find me. Hacete conocer. Anuncia en la Freeway. Llámanos. Línea de anunciantes de la Freeway. Sí, no, en realidad la Rock and Pop tiene una forma más agresiva de decir las cosas. Hacé que tu negocio explote. Llama al 4443-6858. Línea Freeway Rock. Para tus negocios. Voy tirando así, después edita y todo. This is from an album called The Game. It's called Save Me. Escuchando Melodía Umbral, el programa para los que buscan el porqué, aún sabiendo que no lo van a encontrar. It started off so well. He said we made. La una de la mañana del día miércoles. Sí. Qué feo que te digan eso si todavía estás. Si estás esperanzado en que sigas en tu día normal. Tal cual. Igual dejamos tranquila a la gente que se está por ir a acostar, que sepa que mañana cuando se levante se va a recagar de frío. Sí. Que va a tener que ir a laburar. Una noticia que claro. Levantan con unas ganas. Que siga ahí acobachado en la cama escuchando un ratito más la radio antes de irse a dormir. Así, total. Sí. Si igual cuando te levantes la vas a pasar mal igual, duermas un ratito más, un ratito menos. Pero se te recomplica, Se te recomplica con el frío. Aparte, no hace falta sacar ninguna parte del cuerpo, sino moverte un poco el pie para otro lado de la cama y ya te da frío. Necesitas encima tener el pantalón largo cerca, por ejemplo. Va, si no dormís con, hay gente que duerme vestida y todo, ¿no? Yo no puedo por la comodidad. Entonces necesitas tener el pantalón largo cerca o el buzo también, viste, cerca. Sí. Si ya te tenés que levantar, hacer 3 metros, aprender la luz, buscar el buzo, buscar el pantalón. No, haces un análisis, un balance y te da negativo. Siempre. Y que no te agarre ganas de ir al baño a mitad de la noche. No, eso no me pasa, te juro que se levanta. Yo no hago el esfuerzo, ¿eh? No, amanezco el colchón mojado antes de levantarme a la mitad de la noche, te juro por Dios. Bueno, acabamos de escuchar recién en Save Me del mismo disco. Sí. Funcionan una polenta impresionante. Además es increíble, viste, cómo hacen los coros, los tipos de. Que en el audio de estudio suena espectacular. Sí. Como si supieran. Como si fueran Queen. Claro. No, se la creyeron los giletos. Impresionante. Se creía el Freddie Mercury. Se creía que cantaba bien. Ahí en, pero como dice, Somebody to Love, se tiró cada cosa el aparte tipo. Aparte en vivo, yo me imagino correteando por ahí, tirándose esas cosas. No, no lo vi, la verdad, el video ni nada, pero me imagino como saltando todo ahí y tirando esas, llegando a esas no, cosas encima, imposibles. Claro, era un showman el tipo, impresionante. No, no me lo imagino ¿por ahí. ¿Dónde lo mire? En escena, sí. En escena, un showman impresionante. Está bien. ¿Sabía que un desfile de mujeres rubias se ha hecho para levantar la moral de los letones? Letones son los de... Lituanos. Exactamente. ¿Esos no son los lituanos? No, basta, no. Basta de confundir vos, callate. Un desfile de mujeres rubias para levantar la moral de los hombres de Lituania por la crisis. Por la crisis, ¿por qué crisis? Acá no hay ninguna rubia y estamos en crisis. ¿Cómo es esto? ¿Cómo que no pone Tinelli? Dice Tinelli. Cientos de mujeres rubias salieron el domingo a las calles de Riga en un inédito desfile cuyo objetivo era levantar la moral de los letones. O sea, decaída la moral por la crisis económica que vive el país báltico. Eso, ¿cómo se nota que no tienen crisis seguido, no? Igual eso pasaba siempre, viste, el muy conocido Bob Hope en Estados Unidos, ni idea. Muy conocido, ¿no? Pero qué onda, si no las minas no salían a la calle en Lituania, ¿cómo es? Las rubias no. Las rubias se quedaban. A menos que estén en crisis no salen. No. Y por eso les cuesta, cuando están en crisis, es una fiesta ya. Acá se esperan cada crisis mundial. Las festejan como locos. Acá dice una de ellas, ¿no? Dice, no, yo no soy estúpida, soy bella y voy a probarle, dice. Tomá, ¿y qué le decís? Está bien, está bien. A ver, sí, tenés razón, qué sé yo. Está bien. Lo de estúpida no sé, pero... estudiante, una mujer, ¿no? Estudiante que participó en el desfile. Igual allá no es mucha noticia, porque allá son todas rubias. Bueno, yo estoy equivocado. Debe ser. No, cuando vos anduviste por allá, ¿cómo las veías? ¿Todas rubias? Eran todas rubias. Sí, cuando estuve en Lituania la semana pasada. No, pero son todas rubias, ya todas anglosajonas. No sé, vos decís que sí, para mí que sí. Tras el desfile hubo un torneo de golf. Un desfile de moda, un baile y un concurso de dibujo para niños. Pará, eso no es estar en crisis. Estos tipos no saben lo que es estar en crisis. No, la verdad que no. Estar en crisis es ir a... A rock and rollear por las calles y saquear supermercados. Claro, o sea, eso es crisis. ¿Vos querés, si hay algún tipo de lituano escuchándonos por freewayrock.com.ar, vení, ¿vos querés saber lo que es crisis? ¿Qué opinen? Claro, vení para acá. Opiná en lituano que lo leemos, no hay problema acá. Lituaniense. Claro, el lituaniense, en total pronunciamos mal en inglés, no nos vamos a amedrentar con el lituanense. El dinero recogido se dedicará a unos parques de juego para menores discapacitados. Bueno, después de años de crecimiento económico desenfrenado, Letonia, acá está el país, tanto quilombo, era Letonia. País de 2,3 millones de habitantes, conoce la peor recesión entre los 27 miembros de la Unión Europea. Era Letonia al final. Está bien. Se adhirió a la Unión Europea en 2004, Letonia. Se están arrepintiendo de este momento. Increíble la historia de intrascendente que los que no mal la conclusión es, se llamaba Letón. Sí, lo de la rubia no importa. Lo único que me quedó que los letones a partir de ahora son los de Letonia. Lo tengo que repasar, los de Letonia, exactamente. Bueno, una noticia más, no tiene nada de... Acá si hubiera crisis de ese nivel... Morochas igual, me imagino. Sí, morochas o cual sea, ¿no? Le da lo mismo, porque acá con de crisis no se fijan en eso. Bueno, ahora una noticia seria, para vos que te gustan las noticias serias, ¿no? Es hablo. Terrible ir a una noticia seria después de venirse, porque uno por ahí lo tiende a tomar a la gracia y no, no tiene nada que ver. Bueno, pero lograron identificar a 42 restos desaparecidos durante la dictadura. Tómatelo, acá venimos de cagarnos de risa, no, no sí, puedo. No, ver no, tendría que haber venido un tema antes, qué sé yo. La gente de producción, yo voy a hablar seriamente, porque la verdad sí, están no. mandando cualquiera. Tenemos que hacer una reunión ahí. El equipo argentino de antropología forense. Te acabas de enterar que existía un equipo argentino de antropología forense, antropología. Y que tu PBI iba con tu PBI, ¿no? Con lo que pagas de impuestos, estás pagando eso. Anunció que contactó más de 5.000 muestras de sangre reunidas con 598 esqueletos recuperados. ¿De dónde? Ahora fueron a buscar los esqueletos. Voy a seguir leyendo porque si no voy a entender mal. Está bien esto igual. O sea, no estamos ni un poco, yo calculo, que en contra de esto de que haya un... No, no, un equipo argentino en rock. Claro. No, no, no, está perfecto. No, claro. Pero ahora, aparte, hay que ver hasta qué punto es útil, pero está bien, qué sé yo. No, sí, lo que se tiene es que, bueno, que se tiene que, para mí, seguir averiguando este tipo de cosas. Lo que lo veo mal es, por ejemplo, lo que hace ahora nuestra presidenta, es de siempre sacar el tema y siempre estar con eso como una pancarta. Es increíble. Y, es increíble. Pero, además, cómo se agarra el pasado todo el tiempo. Y claro, eso cuando ya es eso la dictadura, sí es el peronismo, ¿no? Y las mujeres. Y las mujeres. Sí, siempre. Es pues una tipa notoriamente muy... feminista. Gracias. Pero no solo eso, ¿no? Pero además, viste, es de esas feministas que cree que ella... Que siempre ella... O sea, no solo es feminista, sino soberbia. ¿Qué quiero decir? Claro. Que una persona puede ser feminista o machista, sea el sexo que sea, defendiendo a su sexo como superior al otro. Pero en este caso no solo es... Ella se cree que es superior su sexo al otro, sino que ella se cree superior a las de su mismo sexo. Claro. O sea, claro, claro. No sé quién se piensa que es la tipa. Una diosa. Sí, aparentemente. Bueno. El equipo de antropología argentino forense, ¿no? Anunció que hoy logró identificar 42 restos de desaparecidos. En un convenio con la Secretaría de Derechos Humanos. Sí. O sea, reunieron las muestras de sangre, los familiares de las víctimas, de desaparición forzada. Terrible esto, ¿no? O sea, da un poco de impresión cada en este tipo de cosas, pero seguramente hay familias que están agradecidas porque saben al menos... Totalmente, de... totalmente, porque estás ahí en un stand-by horrendo que... claro. Cierran, sí, un capítulo. Sí, de alguna manera ojalá lo puedan cerrar, ¿no? Más allá de que, bueno, repetimos lo mismo, ¿no? Es una lástima que se agarre de esto la política y que hagan tantos movimientos y se mueva tanta... O sea, que se mueva no solo políticamente, sino que además lo usen como una bandera de, claro, de igualdad social y demás, y salgan las mismas mujeres, abuelas de Plaza de Mayo, que han hecho muchísimo bien y son una... Nadie está discutiendo todo lo que han hecho. Claro, claro. Que es fantástico lo que han hecho. Creo que Latinoamérica, toda Latinoamérica reconoce lo que ha sido como asociación o como comunidad las madres. Pero hoy día están al lado de la política y yo no creo que sea solamente por estar ahí. O sea, están al lado de la política por una cuestión económica también, seguro, y porque sí, les conviene siempre, socialmente siempre estar ahí. Y eso no está bueno. Cuando se llega a un punto donde tenés un poquitito, aunque sea muy poco, de poder, ya creo que se empieza a ver más borrosos los límites, todo lo que es tu meta que querías en un principio, por ahí termina desfasándose y ya por ahí querés más poder. Sí, por ahí. Nada más que por ahí. Todos quieren más poder. Sí, totalmente. Lo que pasa siempre con estos temas es que, bueno, medio choca porque lo que se tiene siempre es eso de bueno, decir basta, basta, siempre con hablando de esto. Porque se sabe que lo están usando como una especie de propaganda, de publicidad, y ya eso ya aburre realmente. Sí, sí, sí, llega un momento que te cansa. Bueno, en fin, eso era la noticia. Bueno, una noticia seria, interesante. Da para hablar un rato largo, ¿no? Sí. Porque la verdad que es un tema que, bueno, más adelante seguramente lo sacaremos y hablaremos al respecto. Ahora vamos a una tanda, después seguimos con un poquito más de melodía. Hombre, son las... Es la 1:10 de la noche, hoy es miércoles. 1:10. Una idea de la noche, avanzada la noche. Bueno, vamos a una tandita, ya volvemos. Bueno. Freeway, nueva frecuencia, 97. El mismo estilo, el instinto del rock. Ahí volvimos. Estamos escuchando ahora un poquito más de Buddy Guy. Subimos un poquito. Ahí va. Uno de los mejores bluseros, sin duda. Hoy lo tengo cortina, sí, para esta hora es ideal. Es ideal. Para el tipo que está manejando el remis. Sí. Escuchame, yo estoy manejando, yo soy el tipo más feliz del mundo. Si estoy laburando en remisero, estoy escuchando Buddy Guy. Sí. No paro ningún semáforo. No paro. Pero entonces ¿qué tiene nada que ver? ¿Para qué? ¿Para qué ser más frente? Ya está, tenés a Buddy Guy en la radio, ya está. Además, encima ahora, claro, que escuchan todos Arjona, están escuchando. No, sí, por Dios. Viste, estos son los artistas inevitables que se dice, ¿no? Pero... Arjona, Sabina. ¿Por qué inevitable? Porque vos. Por ahí no te gustan o no lo soportás. En mi caso, yo no sé si no me gusta, no lo soporto. Ya no, ni siquiera llegaste a meditar eso. Claro, no llego a pensar si me gusta. Cuando escucho ahí el timbre de Arjona, salgo corriendo, ¿viste? Sí, o leo el cartel tributo a Arjona, ya me crucé de vereda. Tributos y tributos, es Arjona, increíble. Bueno, Sabina, tienen un montón de cosas que decís, basta. Sí, acabamos de. La gente que le gustaba Arjona y Sabina tampoco nos están escuchando, al igual que los evangelistas y toda la gente que, bueno, importa, igual. Pasa que sos muy joven, vos ya te vas llegar la época de Arjona, Sabina. A vos sí. Te encanta, ¿no? No, todavía no. Pero asumo que ya me va a gustar en algún momento. Si vos decís. Me la veo venir. Inevitable decís que es. Esas cosas pasan con el tango, claro. No pasan. Me parece a mí, ojalá. Igual a mí me gusta el tango y bueno. Claro, lo bueno es hacerse ahora, ¿viste? Empezar a escuchar ahora tango, empezar de que te gustan las bandas viejas. Claro, no te sentís viejo. Claro, si no decís, mirá esta banda de qué año, no, ya está, pasó. Bueno, y esto que estamos escuchando, ni siquiera por ahí hay gente grande que nunca lo escuchó. Eso es verdad, bueno, es triste, eso también. Qué triste eso, porque hay gente grande que por ahí nunca le dio bola, nunca lo escuchó. Y está buenísimo, entonces un poco de blues de Buddy Guy, que es uno de los más grosos sin duda. Y después volviendo a lo que te estaba diciendo antes, de Sabina y Arjona, ¿por qué artistas inevitables? Porque viste vos, por ahí no te gustan y nunca en tu vida vas a poner un disco, por ahí no sos de escuchar las radios que suelen pasar ese tipo de artistas. Y de golpe fuiste al kiosco a comprar un paquete de cigarrillos. Y, no, pues, y está sonando Señora de las Cuatro Décadas. Si querés ir a comprar el paquete de cigarrillos a La Recoleta, mentira, a Canuela, no sé. Claro, no sé. Porque. No, tenés que escuchar la de frío, güey. Ahí escuchando buena música. Porque... Escuchando un poquito de rock, por lo menos. ¿Qué te parece? Pasa que vas a un montón de lugares y hay reggaetón y decís, no, también, basta, con eso Dios, también. Tiene que los pibes, soy chico, escuchando reggaetón. Que... No me acuerdo que escuchaba cuando era chico, seguramente escuchaba las Spice Girls o cosas o Hanson. Y no pero... me extrañaría con esa pinta. No, pero no era reggaetón, escuchame, en el peor de los casos. Era el pop más maricón que haya existido en la tierra de la música, pero no era reggaetón. ¿O no? No, mejor ponés Buddy Guy un poquito más. Me acuerdo de eso y es horrible. Ahí está, escuchá esa guitarra. Igual a los Hanson. De... No, gracias a Dios. No, ¿qué cosa? Subí un poquito, vamos a escuchar este temita de Buddy Guy y seguimos un poco. Somebody asked me why I live the blues. I said the blues is all around me. I just find something I can use. And I feel it running through me. And I give it my heart and soul. Control. I'm just trying to tell the truth. Every time I sing the blues, I might think about a woman and how she done me wrong. I might think about some hard times when I was barely hanging on. Sad stories we all know so well. me play. Yes, there were some hard times. I lucky y'all survived. It take a whole lot of living to make a song come alive. I just wanna tell the truth every time I set you free. Look at here. I'm just trying to tell the truth. Thank you. from your pneumonic tongue. But the braille that you weave of itself, it shall read aloud. Yes, it will. I said, she's falling, she's still falling, but no one wants to come. She's crawling, she's still crawling on your burial ground. I said, she's falling, she's still falling, but no one wants to come. I said, she's crawling, she's still crawling on your burial es el momento del melómano. Esto es una sección que vamos a tener, como este es el primer programa, aclaramos, una sección que vamos a tener todos los martes, en el cual, bueno, vamos a hablar un poquito de algunas bandas que no son por ahí tan populares. O géneros también, lo que pensabas. O géneros, claro, sí, no tan encasillado en una banda, pero sino en algún género. Y ahora que estamos escuchando, presentalo también, que este es tu espacio. Bueno, ahora, el día de hoy vamos a presentar a la banda de Mars Volta. Recién estábamos escuchando Viscer Eyes, del disco Amstur. Es difícil. Es difícil, se complica. Lituaniense. No son letones estos, ¿no? Bueno, esta banda fue fundada por Omar Rodríguez López y Cedric Bisler Zavala. Pará. Omar Rodríguez López. Escuchate, ¿no? El tipo más común. Vivía en Lanús. El tipo más común del planeta. Tenía una ferretería en Lanús ese tipo. Tocaba bien la guitarra, loco. Está bien. Bueno. Junto a Zavala y a Owens y Jeremy Ward fundaron The Mars Volta. Se los puede clasificar como rock progresivo experimental. Totalmente. A mí me suenan a los Led Zeppelin modernos. Una mezcla. Tienen sí algunas cosas, mucho de Zeppelin, es verdad. Con muchas influencias de ritmos latinos. Y Barilari. Y Barilari. Es verdad, viste. El primer tema que estábamos escuchando recién arrancó Barilari ahí al palo. El mismo timbre, el mismo que el de Iron Maiden también. Bueno, estos muchachos son conocidos por sus conciertos enérgicos, sus letras crípticas y el uso de música ambiental en sus discos. The Mars Volta está conformado por la sociedad Rodríguez Zavala, mientras que las composiciones son interpretadas por The Mars Volta Group, o sea... Claro. Son todos españoles, cualquiera esa banda. Bueno, pero está bien porque dicen de frente cómo son las cosas, ¿no? Ellos hacen la música y... Los músicos son contratados. Claro. No es que entre todos hacen la música, todas esas mentiras que dicen todas las bandas hoy en día. Está bien, bueno, por lo menos van de frente. Van de frente. Nosotros somos dos, hacemos la música y el resto. Claro. Y a los demás les pagamos para que toquen y listo. Es así. No anda con vueltas. Bueno, los comienzos. Antes de formar Mars Volta, Cedric Zavala y Rodríguez eran parte de At The Driven. También de De Facto, dos bandas que tuvieron ellos antes de Mars Volta, junto al ingeniero Jeremy Ward. En De Facto, Zavala se encargaba de la batería y Rodríguez del bajo. En The Mars Volta, Zavala es el cantante y Rodríguez toca la guitarra. Tenían culo inquieto los muchachos. Claro. No hay instrumento que le venga bien. Mientras que Ward se ocupaba de los efectos de sonidos y voces. De Facto dio varios conciertos en su ciudad natal, El Paso, Texas. Los que juegan al póker deben saber de esto. Claro, claro, El Paso. Claro, de ahí vienen. Son todos de origen latino. Sí. Bueno, y lanzó su primer disco llamado How Do You Do. Claro. Bueno, el tema Roxy se llama muy parecido. ¿Cómo harás? ¿Cómo harás? En 2000, los integrantes de Facto se mudaron a Long Beach, California, incorporando a un nuevo integrante, Icky Owens, que se encargó de los teclados. En 2001, el grupo lanza su segundo álbum, el exitoso Megaton Shot Blast. De Facto continúa trabajando con nuevos sonidos luego que Rodríguez y Zavala decidieran irse de At The Driven. Los restantes miembros de esa banda formarían Sparta. Con la incorporación de Eva Garden, De Facto se convirtió en lo que hoy es The Mars Volta, con un nuevo proyecto formado con el objetivo de satisfacer las búsquedas creativas de sus miembros. En 2001, The Mars Volta grabó dos canciones junto al baterista Blake Fleming y al productor... El negro ese que vimos. No, ese viene al final. Ese viene al final. El productor y, bueno, junto al productor Alex Newport, que se convertiría finalmente en su primer demo. En su primer show en vivo, el grupo se conformó con Rodríguez López, Blixe Zavala, Ward Owens Garden y el baterista John Theodore. Acá vemos, ¿no?, en la rotación de músicos permanente. Sí, mantenían el eje de los tipos que hicieron la banda en sí. Bueno, con estos integrantes la banda grabó tres canciones más junto a Newport, las cuales formarían lo que sería su primer EP, Tremulant, lanzado en 2002. Luego de Tremulant, Demar Volta continuó girando y cambiando de formación constantemente mientras preparaba lo que sería su primer larga duración, The Lows, producido por Rick Rubin. A diferencia de Tremulant, el EP anterior, que no cuenta con una unidad temática, su primer disco es un álbum conceptual que narra la historia de Serpent Tax, un hombre que cae en coma luego de abusar de la morfina. No andaba con vueltas. Claro. A pesar de sus letras intrincadas, Demar Volta afirmó en las correspondientes entrevistas que el protagonista del álbum es un personaje basado en su difunto amigo, el artista Julio Venegas. Venegas permaneció muchos años en coma antes de despertar, para luego saltar desde un puente en la ciudad de El Paso. No. Ya, ¿se despertó el coma y después se tiró? Sí. Boludo. Está bien, los efectos de la droga, ¿viste? ¿Viste cómo si ya estaba despierto. Quería seguir durmiendo, muchacho. Por ahí pensó que estaba en coma, pero... Ah, claro, quería por ahí, era un sueño. No se pellizcó, dijo, me voy a tirar un puente a ver. No tenía fuerza para pellizcarse y se probó tirando. Bueno, acá hay un dato interesante. Al momento de grabar el disco, la banda no contaba con un bajista estable, ya que Eva Garden fue despedida por Rodríguez cuando este encontró en sus partituras una nota que decía: tocar esta parte con más sentimiento. No, no puede ser. No el puede. Colmo. El colmo del artista. Que te tengan que anotar dónde tenés que tocar con sentimiento. Ponele onda. No. Obviamente al muchacho no le gustó para nada y le dijo que si tenía que usar una nota para recordar algo tan importante, no debía estar en la banda. Muy bien. Le dejó otra notita. Agarró tus cosas. Claro. Y andate. Agarrá tus cosas con sentimiento y metete, volvé allá al paso. Y andate con paso firme de acá, sí, no, qué más. Bueno, entonces Flea, bajista de los Red Hot, tocó el bajo 9 de las 10 canciones del disco. Ahí se puso la banda. Y ahí, claro. Además, el álbum cuenta con la colaboración de John Frusciante. Sí. Bueno, el guitarrista de los Red Hot. Claro, claro. Y bueno, ya si no sonaban bien ahí... Claro, tenía que llamar, no sé, a Lash y a Plan para que cante, por ahí, para jugársela, pero... Bueno, The Lows in the Comatorium, sí. El disco, se convirtió tanto en un éxito de ventas como de crítica, vendiendo más de 500.000 copias y apareciendo en varias listas especializadas entre los mejores discos del año. La banda posteriormente lanzó una edición limitada del álbum, disponible solo a través del sitio web de Gold Standards Laboratories, conteniendo la historia de Serpent Tax y su suicidio. ¿Cómo el disco lo podían comprar nada más a través de internet? Por medio de la productora. Ah, mira. Qué loco, ¿no? Se dice que, bueno, las bandas under es lo que están empezando a hacer, ¿no? Empezar a vender sus discos a través de internet y quedarse ellos sin intermediarios. Está bien. Está perfecto. También porque el negocio no lo cierra, las discográficas se quedan con un porcentaje muy grande. Y además que ahora se perdió eso de ir a las querías y... Y claro, que además la venta de discos disminuye de una manera... Además que evitaría la piratería. Claro. En gran medida. Bueno, durante la gira con los Red Hot Chili Peppers, Ward fue encontrado muerto de una sobredosis de heroína. No paraban, los muchachos paraba. No paraban. Hundido todo el tiempo. No, ni siquiera entró en coma como para levantarse y suicidarse. Se murió de una. Qué garro. Bueno, la banda canceló la segunda parte de su gira y el primer single de The Lows estuvo dedicado a su memoria. Este suceso fue el que convenció a Rodríguez López y Zavala a dejar de consumir drogas fuertes. Sí, si no te dabas cuenta bien. Antes. Era medio obvio, si no se avivaba el tipo, no. Sí, bueno. Era un poco de ir atando cabos. Pero claro, solo la fuerte. Claro, un porrito no. No lo van a andar evitando. Bueno, mientras la banda retomaba la gira de Lows, se sumaron Juan Alderete de Razor X. Déjame. Sí, el hijo del diputado. Buscaban malos músicos, en bajo, y Marcel Rodríguez López, hermanos de Omar, en percusión. En 2005, Demar Volta lanzó su segundo larga duración, Francés de Mute, inspirado en un diario de Ward encontrado en su coche tras la muerte. Las canciones del disco están basadas vagamente en las personas descritas en el diario. Rodríguez, con ayuda de Theodore, escribió todas las partes instrumentales, las guitarras, teclados y batería, produciendo y supervisando él mismo las sesiones de grabación. También recurrió a un método que artistas de jazz como Miles Davis solían utilizar. Cada miembro debía grabar su parte sin escuchar el contexto o las grabaciones de los otros integrantes. Y obligando... como ponerle sentimiento, ¿sabes? Claro. Era improvisar, eso está bien. ¿El qué era improvisar? Eso. Si te surge el sentimiento, ponelo y no. Obligándolos a interpretar su partitura como si fuera una canción por sí sola. Para facilitar la grabación, los músicos recurrieron al uso de un metrónomo. ¡Qué pavada! Básico, básico. Estaba al lado de la nota de tocar con sentimiento, usar metrónomo. Le ponían, para que no se olviden los chicos. Ya que te lo cuento, me hiciste acordar de Miles Davis. Justamente hacía los tipos, los hacía, o sea, él componía toda la música, un genio de unos creadores de jazz, y agarraba músicos, ¿no? Que los contrataba, obviamente. Sí. Y le decía, bueno, toma, vos escuchá esto, es lo que toco yo, vos metete y toma y graba, tenés que improvisar arriba de eso. O sea. Y eso es lo que escuchás hoy en los discos prácticamente. O sea, eran improvisaciones totalmente libres y que salían espontáneas. Todo espontáneo, claro. Sí. Y lo que decía el tipo era que en la improvisación no existía el error, por ejemplo. Y o no, sea, si vos te no. equivocabas, tenías que a partir de ese error ser lo suficientemente bueno, ¿no? Como para a partir de ese error crear algo que sirva, ¿no? Con razón son buenos los de jazz. Ahora me cierra. Ahora me cierra porque es lo que con saben. Con razón no se equivocaba. Claro. Bueno, en medio de su gira estadounidense, Paul Hinojos, ex At The Drive-In, dejó Sparta para incorporarse a las filas de The Mars Volta. Ya como miembro de la banda, se convirtió en el ingeniero en sonido, puesto ocupado previamente por Ward, que es el que había muerto por Miller. Qué importante. Bueno, así llegan a su tercer disco, Amputage Tour. Wow, qué nombre que tenían estos muchachos. Encima ellos se llamaban López Rodríguez, le vienen a poner al disco Punch Tour. Y le ponen The Mars Ball, o sea, pará. The Mars Ball. Se hacen los finos. Y eso del nombre a mí me había llamado la atención, de The Mars Volta. Bueno, ya llegamos a Amputage Tour, el anteúltimo. ¿Y qué tenemos? ¿Tenemos algo para escuchar ese disco? Ahora vamos a seguir con un par de temitas de este disco. The Amputage Tour. Exacto. Amputage Tour. Que salió hace poquito, porque es una banda nueva, ¿no? Hay gente que por ahí está despistada, es una banda contemporánea en este momento. Este disco es 2006. Claro. Claro, y el año pasado estuvieron tocando con R.E.M., si no me equivoco. En la fecha de R.E.M., en el Personal Fest. Y por ahí este año tenemos suerte y vuelven. Dios te oiga. Ahí tenemos algo para escuchar de... Ahí está. Ahí va. Esto es Mars Volta. Apuches Turn es el disco. Y el tema sería... El momento del melómano en Melodía Umbral. Thank you. en Melodía Umbral. Freeway, nueva frecuencia, 97. El mismo estilo, el instinto del rock. Bueno, seguimos acá con el Mars Volta. No, Mars Volta. Exactamente. ¿Sabes qué? Antes de seguir, quería agradecerle a todos los chicos que nos están escuchando. Que se están comunicando con nosotros, toda la gente que nos está escuchando lo puede hacer. Si viene al número de teléfono 4443-6858 de la radio, o si no, por internet a melodiaumbral@hotmail.com. Se pueden ahí, estamos con el MSN. También con el MSN se puede hablar. Hay 12 muchachos por internet conectados saludándonos. Y bueno, y que le mandamos un saludo especial a Luciano, Lucho, que nos está escuchando, que cumple años. Un fenómeno, mañana va a ir a la facultad por escucharnos a nosotros, es un gran. No vayas más a la facultad, te lo dice alguien que sabe del tema. Si ya dejás la facultad para escuchar estos tres. Nada, si ya faltaste un día para escuchar este programa de radio. No era lo tuyo. Era porque no, realmente no te interesaba. Bueno, te mandamos un beso muy grande, Lucho, espero que estés pasando un buen día. Y bueno, seguimos con un poquito de Mars Volta. Escucha esto, te va a hacer bien. A vos que te gusta Arjona. Seguimos con Mars Volta entonces. Bueno, ahí pasaba así Los Magdalena, del anteúltimo disco de Mars Volta. Acá se notaba mucho la influencia, acá sí, ¿no? Claro, realmente influencia latina, muy bueno. Ya está en el idioma, ¿no te das cuenta? Sobre todo por la parte del idioma se notaba. Bueno, y bueno, así llegamos al último disco de Bedlam in Goliath. Justamente el tema que estamos escuchando es Goliath. Y acá en este último disco es donde incorporan al baterista Thomas Pridgen. Agarrate. Ese era. Ahora el negro sí. Que no para. Que no se le ven las manos. Claro, ese mismo. Qué bueno, mal. Justamente fue considerado baterista revelación de 2008 a partir de este trabajo discográfico. No. Sí. No había otra opción de que sea. Bueno, Thomas Pridgen se convierte en el nuevo baterista de la banda luego de su show del 12 de marzo en Nueva Zelanda. Y luego de la gira por Australia y Nueva Zelanda, el grupo entró a un estudio para grabar el cuarto LP, llamado The Bedlam in Goliath, que salió al mercado en enero de 2008. La banda también confirmó que el disco sería un álbum conceptual. No quiero decir cuál será el tema del álbum todavía, pero tiene que ver con este regalo que Omar me dio. Se lo encontró mientras viajaba. El regalo venía con una historia y estamos tratando de volver a contarla. Eso decía el cantante Zavala. Ese regalo resultó ser una ouija. Una ouija. Mirá, oh. Una ouija. ¿Y qué es una ouija? ¿Qué es una ouija? No, no tengo idea. Un escrito oriental. Ajá. ¿Viste la? Ah, sí. Sí, totalmente. Yo tenía entendido, claro, que es un juego medio tipo espiritual, como el de la copa, ¿viste? Es como... Ah, mira. Y eso, o sea, supuestamente te conectas con espíritus, ¿no? No tengo muy bien en claro qué. Lo deben haber inventado los letones, que son... Miren, toda esa gente complicada. Bueno, pero que flasheaban. Sí, sí, sin duda. Porque bueno, claro, todos los discos conceptuales, está, es muy interesante, que hagan todo en una misma obra, todo sí, algo. Sí. Y aparte lo que te esperás, que el regalo es interesante, sea que morfina, heroína... Claro, para ellos, le digo. De verdad. La tiraron por la cabeza. Y bueno. Bueno, The Mars Volta tiene también planeado lanzar casi en simultáneo su primer DVD, filmado por Jorge Hernández. Nunca un Smith, un John. Está bien. ¿No? Bueno, está bien. Jorge Hernández Aldana, más claro. El DVD consistirá en un concierto de la banda en su reciente gira australiana. El grupo también planea en abril del 2009 lanzar su nuevo disco Octahedron. Que lo deben estar por lanzar o ya lo lanzaron. Ah, no sé. Debe sí. Ser que sí. Bueno. Acá todavía no. Claro, acá no, seguro. No. Acá va a llegar un poco. Supongo que al negro también le habrán dado el metrónomo, ¿no? Le habrán dicho un papelito que toca con metrónomo y consentimiento. Porque si no, bueno, date un saque de heroína hasta que quedes en coma, así después te resucitas. Bueno, y acá viene un dato curioso, ¿no? El nombre de la banda, ¿cómo es que surge? Zavala comenta en una entrevista que Volta proviene de un libro de Federico Fellini acerca de sus films. ¿Federico Fellini? Fellini. Ya venís como diciendo que el apellido era inglés. Ya. Bueno, lo que Federico caracteriza como un cambio de escena es a lo que él llama Volta. A una nueva escena él la llama Volta. Y Mars, porque estamos fascinados con la ciencia ficción y lo que tenga que ver con esta. Un planeta. Claro, el D es usado para diferenciarse de una banda europea de tecno que ya tenía el nombre Mars Volta. Eso es raro, se la rebuscaron como para buscarse un nombre. Mars. fuera de lo común y ya había. Plutón Bolt hubiera quedado peor, así que está bien, Marcio. No era lo mismo. No hubiera quedado muy masculino. Así que... Bueno, eso fue el momento melómano de hoy con Mars Bolt. La semana que viene vamos a estar escuchando a The Pixies. Sí, The Pixies, vamos a ver un poco de lo que es la historia, cómo fue. Fue medio breve, pero rindió sus frutos más que nada. Interesante. Después. Sí, muy interesante. Una banda también de comienzo, o sea, a diferencia de esta, es una banda mucho más contemporánea, una banda de... ¿de qué época? ¿Los 70, 60? No, 80. Ah, los 80. 88, ya 90. Era como el principio de lo que era el grunge, por ahí. Claro. Kurt Cobain, una de las cosas que dijo es... no sé bien en qué contexto, en qué entrevista, dijo... Básicamente lo que vamos a hacer es... básicamente lo que hicimos fue imitar a The Pixies. Así que... ¿Y después se pegó el tiro? No tenía nada que ver. No le salió caro, no sé bien. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de Pixie. Bueno, son las... Ya falta poquito para que se nos termine el programa de hoy. Son las 2 menos 10 de la noche. Miércoles. Afuera mucho frío seguramente. Aquí no, por suerte. No, estamos bien. Sí, estamos, bueno, a partir de ahora en la Freeway. Entonces todos los martes a partir de las 12 de la noche, inaugurando esto que es la trasnoche de la Freeway. Vamos a estar de 12 a 2 de la mañana. En realidad miércoles de 0 a 2 de la mañana. Ya, hay que aclarar, porque viste... Ya estamos en la mitad de semana, sí, claro, es el cambio. Está a confundir. Claro, ya es miércoles. Mañana estás escuchando, mañana te levantás a laburar. Qué horrible que te digan eso. No, pero bueno, ¿qué va a ser? Creo que es la mejor hora para pensar esta. ¿O no? Bueno. No sé. Sí. Bueno, vamos a escuchar algún temita más de Mars Volta. Y bueno, ¿nos despedimos con ese tema? ¿O? Ah, está bien. Bueno, el último tema de Mars Volta sería, que vamos a escuchar hoy. Seguimos escuchando, esto que estamos escuchando, se llama Goliath. Ah, dale, dale, un poquito de Goliath me encanta ese tema. Mejor. El mundo del melómano, en Melodía Umbral. Increíble esa batería. Impresionante la cantidad de bombo que toca por segundo el tipo ese. Bueno, así llegamos al final de nuestro primer programa. Llegamos al final de nuestro primer programa. El Melodía Umbral. Exactamente. Lo tenía que decir. Sí, tenemos lo tenía guardado. Ahí gare. El momento del melómano. Ahí está, a ese le sabe más bien. Sí, mucho. Y la tiene clara, ¿qué va a ser? Debe ser bueno, que se eso. Nos dejamos de molestar, dejamos que la gente vaya a dormir. Sí, ya 2 de la mañana es un buen horario. Que descanse, que ya se tienen que levantar. Nah, hay gente que se queda laburando, para todos ellos. Les agradecemos por escuchar, les pedimos que se queden escuchando la programación de la Freeway, un poquito de buena música. Lo dejamos con Walk Simulacra de Mars Volta. Y el último temita que vamos a pasar, Walk Simulacra de Mars Volta. Bueno, nosotros somos Damián, Ramiro y Franco. Y Damián nunca se presentó, lo presenté yo, no importa. Sí, medio raro, pero bueno. Bueno, nos despedimos, muchísimas gracias por escucharnos. Improvisación. Improvisación en Melodía Umbral.